Hablemos por favor, no me guardes rencor. Ya no siento por vos lo que ayer sentía. Se notó en mí el amor y toda esa pasión. No quiero continuar con esta farsa. Quiero serte sincero, hay otra en mi vida que me da las caricias y el más puro amor. ¿Sabes? Quisiera decirte que se fue. Hablemos por favor, no me guardes rencor. Ya no siento por vos lo que ayer sentía. Y toda esa pasión. Quiero continuar con esta farsa. Quiero serte sincero, hay otra en mi vida. Y me dan las caricias y el más puro.